el quinto evangelio secretos arqueológicos de Zempoala discípulo. Y luego iniciará el recorrido por todo este lugar arqueológico, explicando cada uno de los lugares sagrados. Maestro. Bueno, vamos a hablarles aunque sea aquí desde el trono de Chico Meocatl, el rey de las siete cañas. La gente de estos tiempos se ríe de todas estas cosas. Eso de un rey con siete cañas y todo, les parece como algo chistoso. Sin embargo, tiene honda significación, representa los siete grados de poder del fuego. Pero... ¿quién conoce el fuego? ¿Ustedes creen que los científicos modernos, que son tan sapientes, que resucitan muertos, que crean plantas y hacen surgir soles, conocen, acaso, lo que es el fuego? Ese es un elemento desconocido. Sin embargo, ¿no tendrían ellos inconveniencia alguna en reírse de las siete cañas del rey que otrora se sentara por aquí, en este trono? Y aquí estoy yo de atrevido, subido sobre este trono. Y este cuate está hasta mal ahí. ¿Verdad? Bueno, sigamos adelante. Obviamente, estamos en un lugar, pues, muy sagrado. La tierra bendita de los totonacas. Gentes de los que se dicen fueron los fundadores del Tajín Grande y del Tajín Chico, vale la pena reflexionar. Es que estamos en una ciudad sagrada, mis amigos, bastante sagrada. Claro que las gentes venidas por allá, venidas de los mundos supercivilizados, creerán que nosotros, los mexicanos, somos idólatras. Por eso no tuvieron inconveniencia alguna en levantar catedrales sobre los templos benditos de nuestros antepasados. Pero todavía estamos vivos los mexicanos, gracias a Dios, y tenemos mucho que enseñarle al mundo. Así es, aunque no lo crean los supercivilizados de otras latitudes. Incuestionablemente hay tradiciones terribles. No hay duda de que los totonacas descendieron de los olmecas, que fueron muy sabios. ¿Ustedes saben lo que fue la cultura olmeca, o tal vez no lo sepan? Y en cuanto a los huaxtecas, no fueron menos sabios, de esa mezcla resultaron los totonacas. Repito, esta es una ciudad sagrada. Desafortunadamente, también tuvieron que soportar ciertas dictaduras terribles. Un día, esta civilización tuvo que gemir bajo el tacón del poderoso Moctezuma. Allá, desde el Valle de México, Moctezuma, victorioso, mandaba las tropas y a la gente de esta civilización no le quedó más remedio, mis amigos, que tener que pagarle tributo al poderosísimo gran señor Moctezuma. Esa es la cruda realidad de los hechos. Con la llegada de los españoles por estas tierras, que vinieron a conquistarnos, y a civilizarnos, cuando en realidad, de verdad, han debido venir aquí como discípulos, o por lo menos como aprendices de brujos, pero vinieron con esos aires de grandeza a querer supercivilizarnos. Entonces este pueblo, este reino quedó liberado del tributo que habían tenido que pagar al señor Moctezuma. Bueno, por ese lado, les convino, es claro. Bien sabemos nosotros que los totonacas tenían que sufrir muchísimo para poderle pagar tributo, pues, a la gente del Valle de México, pero así es la historia y así son los imperios. Esto no significa que la civilización de los mexicanos, allá en el Valle de México, fuera absurda, no. Había un imperio y eso es todo. Si ya pasaron la época de los imperios, eso es otra cosa, pero había un imperio, ni modo. Y continuemos hablando un poquito sobre Zempoala, era un lugar bastante limpio. Bueno, todavía se ve limpio por aquí todo esto, por ahí no aparece, por lo menos a simple vista, la basura, todo está aseado. Y aquí existieron sistemas de riego muy bien organizados. Sistemas maravillosos. De manera que sí había adelanto aquí. Yo creo que, civilización, propiamente, no es tener cañones para dispararlos contra las multitudes indefensas. Eso no es civilización. La civilización, en verdad, es la cultura del ser, los logros del ser. Cuando la ciencia, la filosofía, el arte y la mística se combinan inteligentemente, surge la civilización, eso es obvio. También tenemos que hablar un poquito sobre el dios Tajín, que es un verdadero rompecabezas para todo el mundo. Muchos se reirán, naturalmente, del dios Tajín, y dirán que nosotros los mexicanos adorábamos ídolos, no tienen más que decir, pobrecitos. También podríamos nosotros decirles lo mismo a ellos, pues, bien sabemos cuántas estatuas adornan los templos de las gentes que vinieron de Europa. Pero nosotros no somos así de crueles, preferimos callar, aunque ellos nos tachen de idólatras. ¿Qué le vamos a hacer? Ya sabemos lo que es el mundo, y, ni modo. En cuanto al dios Tajín. Extraordinario. Se dice que tiene poder sobre el rayo, sobre las aguas, sobre los vientos y que como quiera que quería matar a las gentes con sus terribles rayos, Pues, resolvieron por aquí, los habitantes de este lugar, los totonacas, amarrarlo, y que lo ataron con... y que con el arco iris. Eso es algo meramente simbólico, mis amigos. Claro, eso lo sabemos. Pero las gentes que interpretan todo a la letra muerta, se ríen de estas cosas. Y Víctor Hugo dijo una frase, un poquito lacerante por cierta. El que ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota. Bueno, yo trato de no reírme de lo que desconozco. Yo no sé cómo pensarán ustedes. Pero la cruda realidad de los hechos es esa, que al dios Tajín lo amarraron con el arco iris y lo detuvieron por allá en la profundidad del mar. Y la leyenda dice que 12 ancianos están vigilándolo a todas horas, y que el día en que una doncella misteriosa aparezca por ahí, trayendo nada menos que la flor de la vainilla y arrojándola al mar, el dios Tajín resucitará. Maravilloso todo eso. ¿No les parece? Pero si lo interpretamos a la letra muerta, palabra de honor que nos quedaríamos en ayuno, no entenderíamos, ni papa. Obviamente, hay que saberlo entender. Pero lo grave es que la gente todo lo entiende a la letra muerta. El dios Tajín, en realidad de verdad, no es otra cosa sino el mismo Prometeo encadenado de los griegos, nuestro propio dios interior. Cada cual carga al dios Tajín allá adentro, en la profundidad de su corazoncito, no hay duda. ¿Que lanza rayos y centellas contra este triste hormiguero humano? Bueno, eso sí, ni modo. Tiene poder sobre el fuego, sobre los aires, sobre las aguas y sobre la tierra. Janile Dasa, el famoso filósofo hindú, escribió un libro que titula Dioses encadenados, dice que, dentro de cada uno de nosotros hay un dios, y esto nos recuerda las palabras de Jeshuaba en Pandira, Jesús, cuando dijo Dioses sois. Nos lo recordó. Así que cada uno de nosotros carga en su interior, dijéramos, al ser, y al ser de su ser, que es su dios. Entonces, ¿por qué reírnos del dios Tajín, si está dentro de nosotros mismos? Y en cuanto al arco iris, bien sabemos que son los colores de la gran obra. Para poder resucitar al dios Tajín, nos toca trabajar con el mercurio de los sabios. Obviamente, esto significa que tenemos que aprender a transmutar la energía creadora, las gentes entregadas a las lascivias, a los adulterios, a las fornicaciones, no entenderían de esto, ni papa. La cruda realidad de los hechos es que en la libido sexual está la clave de todos los poderes y la llave de todos los misterios. Si nosotros aprendemos a transmutar la energía creadora, a sublimarla, como dice Sigmund Freud en su psicoanálisis, llegaríamos a resucitar al dios Tajín dentro de nosotros, porque dentro de nosotros lo cargamos. Esas aguas revoltosas del océano donde sucumbieron tantos piratas, esas aguas del Ponto, están dentro de nosotros mismos. Constituyen eso que se llama, en química oculta, el, ens seminis, dentro del cual está el, ens virtutis, del fuego. Estoy hablándoles en términos que para los profanos son incomprensibles. Bien quisiera que todos los que están aquí supieran algo de alquimia, pero como no saben, pues, difícilmente van a entender. Voy a tener que concretarles y hablarles como a los niñitos recién nacidos, decirles que esas aguas son el ens seminis, la entidad del semen que está en las glándulas sexuales y que si uno aprende a sublimarlas a través de la música, la poesía, la danza, el verso, etc., se transforma radicalmente. Es una forma de hablarles en serio, como para que entiendan algo, ya que en verdad no pueden entender. En cuanto a los alquimistas, los poquitos que haya por aquí, si alguno entiende de alquimia, no lo sé, pues que en realidad, de verdad, sepan que mediante la transmutación de la libido sexual, es decir, mediante la ciencia transmutatoria de Jesod Mercurio se consigue, ciertamente, hacer renacer en uno al famoso dios Tajín. En cuanto a los 12 ancianos que se dice que lo están cuidando a todas horas, recordemos lo que dice la Pistis Sopía sobre eso, el libro que Jesús de Nazaret escribió en el Monte de los Olivos, esos 12 ancianos, son los 12 apóstoles, las 12 potestades, las 12 potencias zodiacales, 12 partes fundamentales de nuestro propio ser, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. ¿Que están vigilándolo? Sí, lo vigilan. Pero un día llegará en que el dios Tajín podrá resucitar, cuando venga esa, fermosa. Como dijera don Miguel de Cervantes Saavedra en su Don Quijote, entonces sí habrán cosas extraordinarias. Pero es precisamente con la mujer, mediante el amor, mediante la transmutación de la libido sexual, entre la música, la escultura, la pintura y la belleza, ¿cómo es posible resucitar al dios Tajín dentro de nosotros mismos? Él tendrá que levantarse de entre ese océano sagrado, que cargamos dentro, él tendrá que surgir a la existencia, maravilloso, formidable. Cuando eso sea, nos convertiremos en verdaderos superhombres, en el sentido más completo de la palabra. Así que esa la leyenda del dios Tajín, amarrado el pobre por allá, arrojado al fondo del mar, es profundamente significativa. Pocos la podrían entender, a pesar de que me estoy esforzando en que ustedes la comprendan. No pienso que me están comprendiendo. Pienso que les está quedando por allá adentro en el subconsciente, como gallos de medianoche y silbatos de policía. Pero bueno, algo es algo, ya que no puedo hablarles a ustedes en ese lenguaje macizo, grosero, al cual están acostumbrados algunas personas. Yo me contento con decirles lo que hay que decirles, que el dios Tajín no es un ídolo, como están creyendo los supercivilizados que vienen por aquí a civilizarnos a nosotros, los pobres mexicanos. En realidad, de verdad, que aquí tenemos cultura, y bastante grande, como para darle las clasecitas a los mismísimos profesores que vienen de Europa. Pero eso no lo entienden ellos, ni lo creen ellos. Ellos pueden entender una partida de fútbol, o de béisbol, o viajar en un submarino atómico, o algo por el estilo, y en el peor de los casos, lanzar una bomba de neutrones sobre una ciudad indefensa. De eso sí saben ellos. Pero este lenguaje de la sabiduría, este lenguaje esotérico que usamos los mexicanos, esto no lo entienden ni a cañonazos. Así que mis queridos amigos, debemos reflexionar un poquito en el dios Tajín, es una doncella la que tiene que venir a echar esa flor en el mar. La flor de la vainilla que es tan hermosa. Incuestionablemente, cada vez que se trata de develar los misterios del sexo en las escuelas sagradas, se usa alguna flor. Recordemos que en la flor están los estambres y pistilos, es decir, los órganos masculinos y femeninos de la naturaleza y del cosmos, y si se quiere no caer en la vulgaridad, o resultar con crudezas que resultan insoportables, mejor será enseñar con una flor, aunque sea con la flor de la vainilla. La flor representa en sí misma, al logos solar, a nuestro señor Quetzalcóatl. En el mundo europeo, la rosa significa el logos platónico, en el mundo asiático, la flor del loto sobre las aguas de la vida, representa lo mismo que la flor de la vainilla, al logos solar, al ejército de la palabra, al verbo de San Juan. Vean ustedes cuán sabios eran los totonacas con su dios Tajín. Pero lo que estoy diciendo en estos momentos, solamente los totonacas lo entienden. Bueno, vale la pena que ustedes traten de platicar, por ahí, con los totonacas. Y vamos a seguir visitando todo eso que hay por ahí. Gracias, mis amigos, muchas gracias. Aplausos. De ahora nos vamos a dirigir a la pirámide de la diosa de la muerte, que es la primera a su derecha. Por favor, a mi derecha. El VM, Samael, para todo nuestro querido público que nos acompaña en este diálogo antropológico, les dará las explicaciones referentes a esta pirámide de la diosa de la muerte. Después nos dirigiremos al conjunto de la Casa de las Águilas, donde están las tres pirámides, ese será el tercer recorrido. VM, bueno, amigos, pues, vamos a platicar un poquito sobre Mictlantecuhtli, la bendita diosa madre muerte. Ciertamente, por aquí se encontraron como 18 cráneos y un poco de balas de los arcabuces de los señores que nos vinieron a civilizar. Resulta un poquito incongruente eso de encontrar cráneos aquí, arrojados de los señores tan civilizados, que francamente no entendemos los mexicanos qué clase de civilización nos iban a traer. Mataron a nuestra gente. Y por ahí, en el museo, están los cráneos, si ustedes quieren conocerlos, pues bastaría que ustedes visitaran el museo. Tenemos nosotros que ser un poquito francos. Francamente, tenemos que hablar, dijéramos, con sinceridad, con el corazón en la mano, aunque a los supercivilizados, que vinieron de la península ibérica, estas cuestiones les parezcan demasiado crudas. Tenemos que decir en forma enfática, que la bendita diosa Madre Muerte tiene una profunda significación. Decía y dice, nuestro presidente José López Portillo, gran escritor, un hombre intelectual, que a la fecundación le prosigue siempre y a través del tiempo la caducación. Y eso es cierto y de toda verdad. Las gentes tienen miedo a la muerte, pues deberían tenerle también miedo al nacimiento, puesto que nacer y morir son dos fenómenos de una misma cosa. Resulta incongruente que le temamos a la muerte y no le tengamos miedo al nacimiento. La diosa Madre Muerte con su corona de cráneos en la cabeza, es de profunda significación. Sin embargo, esto de la profunda significación tampoco se entiende. Dice López Portillo, y con justa razón, que, si comentamos un poco de frases o palabras llenas de honda significación, construiremos, naturalmente, algo que la mente no podrá entender a través del razonamiento subjetivo, Y en eso estoy de acuerdo con nuestro ciudadano presidente, esa es la verdad. La vida tiene grandes significaciones que la gente no entiende. La muerte, por ejemplo, tiene una honda significación. Ver el cuerpo muerto de un ser querido dentro de un féretro, no es haber entendido el fenómeno de la muerte. Si uno logra comprender el fenómeno de la muerte, descubre el origen de la vida, porque la muerte y la vida están íntimamente relacionadas. La muerte y la concepción se encuentran, se hallan asociadas. Así que, en realidad de verdad, quien comprenda el misterio de la muerte, comprende el misterio de la concepción, eso es obvio. La bendita diosa Madre Muerte, en el fondo no es sino, una variante de nuestro propio ser, pero derivada. Quiere decir que a la diosa Madre Muerte no hay que buscarla fuera de sí mismos, sino dentro de sí mismos. Esto lo sabían, perfectamente, las civilizaciones antiguas, nunca lo ignoraron los habitantes de esta ciudad sagrada, los totonacas, tampoco lo ignoraron los huaxtecos y los olmecas, esta es una civilización portentosa. Quien en verdad tenga el valor de autoexplorarse psicológicamente, descubrirá dentro de sí mismo, en las distintas partes de su ser, eso que se llama, la diosa Madre Muerte. Que se le rendían culto a los muertos. Sí, es verdad. Y también se le rendía culto a los muertos en la China antigua antes de que Mao Zedong surgiera al poder. Sin embargo, muy secretamente, aunque al régimen de Pekín no le guste, se sigue rindiendo culto a los muertos en algunas latitudes de la China. Antiguamente, todas las civilizaciones, ya sea la de Egipto, ya sea esta, la de los totonacas, o cualquier otra, rindió culto a la muerte y a los muertos. La muerte es la corona de todos. Se entiende por, muerte, dejar el cuerpo físico. Esto no es más que un traje, una vestidura pasajera que hay que eliminar, que es perecedero y que nos causa mucho dolor. Nosotros no somos el cuerpo no es sino el vehículo del ser. Lo que nos interesa a nosotros es el ser. Y, el ser es el ser y la razón de ser del ser es el mismo ser. Los gringos dicen, the being is the being, and the reason for the being to be is by himself. El ser es el ser y la razón de ser del ser es el mismo ser. El ser es inmortal, no ha tenido un principio, no tiene fin. ¿Qué importa que se destruya el cuerpo? Nada. El ser continúa. ¿Quiénes niegan eso? Las gentes degeneradas de este siglo XX, porque los hombres cultos, los hombres que no se han degenerado, jamás negarían esas tremendas realidades. Así, mis queridos amigos, no le teman nunca a la muerte. No se asombren porque en los pueblos antiguos se le rendían culto a la muerte. Vale la pena que nosotros, estudiemos los misterios de la vida y de la muerte mientras llega el oficiante. Vale la pena que nosotros conozcamos algo sobre la muerte. En realidad de verdad, en los instantes en que se acerca la muerte somos asistidos, somos sacados del cuerpo físico y penetramos en los mundos superiores, en las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Decían los nahuas que, aquellos que eran perversos en la vida, penetraban incuestionablemente en el Mictlán, es decir, en los mundos infiernos bajo la epidermis de la Tierra, entraríamos en las infradimensiones de la naturaleza. Y que, aquellos que más o menos llevaban una vida sana, penetraban en el Tlalocan. Sin embargo, hay algunos que ni entraban en el Mictlán ni entraban en el Tlalocan, se quedaban en el umbral. Entender esto es muy importante. También es cierto y de toda verdad que todo retorna, que todo regresa, que todo se reincorpora, los planetas regresan al punto de partida después de algunos años, los átomos regresan también al punto de partida original. Así también nosotros regresamos, volvemos, nos reincorporamos para una nueva existencia. Hay gentes que lo recuerdan, hay gentes que saben que existieron en el remoto pasado, que lo entienden. La mayor parte no saben de estas cosas y se ríen, pero el que ríe de lo que desconoce, está en el camino de ser idiota. Bueno, mis amigos, vamos a continuar por toda esta ciudad sagrada. Como les digo, están invitados a que nos acompañen. Hasta aquí mis palabras. Aplausos. Debemos el conjunto de las casas de las águilas y las tres pirámides en esa dirección. Como vemos en estas tres principales pirámides, la pirámide del agua, que van a encontrar al lado izquierdo de ustedes y al lado derecho mío. Al lado izquierdo mío y al derecho de ustedes, está la pirámide dedicada a los caballeros tigres y águilas. Y esta, en la cual diserta el maestro Samael Aun Weor, es la gran pirámide o pirámide del sol. Bueno, mis estimables amigos, vamos a hablar ahora sobre esta pirámide sobre la cual nos encontramos, también hablaremos sobre la pirámide del agua, y también hablaremos sobre la pirámide, el templo de los caballeros tigres y águilas. Ruego a todos los aquí presentes mucha atención. Obviamente, la pirámide del Sol es profundamente significativa. Cuando uno cita al Sol tiene, forzosamente, que recordar a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, en realidad de verdad, es el Cristo mexicano. La serpiente emplumada, antes del amanecer del universo se revolvía maravillosamente, se retorcía en el Omeyocan, el lugar dos, donde todo es dos para poder ser uno y saber ser dos. Quetzalcóatl, en sí mismo, el sol y la serpiente son uno. Siempre se asoció en los misterios de Zaratustra a Ahuramazda, el Cristo, u Osiris egipcio, con el sol. Así, similarmente el sol, el fuego, la serpiente emplumada se hallan asociadas al astro rey. Y no es que nuestros antepasados de Anáhuac, o los antepasados de esta tierra bendita en donde ahora estamos fueran idólatras al adorar al sol, es que ellos entendían que este sol que nos alumbra es tan solo el símbolo de un sol espiritual, trascendental. No olviden ustedes, mis amigos, que así como existe este sol físico que nos ilumina, también existe un sol astral, invisible para los ojos de la carne, pero visible para la inteligencia y el corazón, que se haya ubicado en las Pléyades. ¿Por qué? Porque nuestro sol, este que nos ilumina, es uno de los siete soles de las Pléyades. Cada uno de los siete soles de las Pléyades da vida a un juego de mundos que giran a su alrededor. Todos los siete soles de las Pléyades gravitan alrededor de Alcione, un sol físico espléndido. Pero el sol austral o astral, la inteligencia solar, o el conjunto de inteligencias solares que viven en ese sol ubicado en otras dimensiones de la naturaleza y del cosmos, incuestionablemente tiene que hallarse en las Pléyades, porque el sol que nos ilumina, repito, es uno de los siete soles de las Pléyades. Así que, en realidad de verdad, nosotros, los habitantes del planeta Tierra, somos moradores de los Pléyades, vivimos en un pequeño mundo que gira alrededor del último de soles de las Pléyades. Hay otro sol también formidable, maravilloso. Quiero referirme al sol polar. Bien sabemos nosotros que la Vía Láctea con todos sus millones de mundos gira alrededor del sol sirio. Ciertamente el sol sirio es un mundo lleno de vida, tiene rica vida mineral, vegetal, animal y humana. Toda la Vía Láctea es espiraloide y gira, pero hay una inteligencia directriz espiritual para la Vía Láctea y es el sol polar divinal, en el que moran genios solares que gobiernan a esta galaxia. Ahora bien, hay que entender que este infinito en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, tiene un límite, y más allá de ese límite hay un vacío, y mucho más allá de ese vacío hay otro infinito, y más allá de ese otro infinito hay otro vacío, etcétera. Infinitos también hay en el microcosmos, uno es el infinito del dedo pulgar y otro es el infinito que cargamos en algún otro dedo o en los pies. Existen muchos infinitos, mis estimables amigos, y eso es necesario que ustedes lo entiendan. Así también allá arriba hay muchos infinitos y existe una inteligencia superior para gobernar a esos muchos infinitos. Esa inteligencia es el sol central espiritual. Ese sol gobierna a los muchos infinitos, digo, al infinito en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Los muchos infinitos existen y cada infinito tiene su sol central. El sol físico que nos ilumina, en verdad, es tan solo uno de los soles o de los tantos soles centrales del inalterable infinito. Así lo comprendieron los antiguos totonacas, y por eso levantaron esta pirámide al sol. Ellos rindieron culto a Quetzalcóatl y al sol sagrado absoluto. Similarmente, todos nosotros debemos imitar a los totonacas y aprender a ver tras de la figura de este sol físico al sol espiritual. Continuando ahora con el templo del agua, con la pirámide del agua, diremos que siempre se adoró a los elementos de la naturaleza. El agua es de profunda significación. Cuando se le rinde culto a la diosa del agua, cuando se le venera, no se refieren los totonacas o los teotihuacanos al agua meramente física, ellos entendieron siempre por agua, lo que los sabios alquimistas conocían con el nombre del mercurio de la filosofía secreta. Ese mercurio no es más que el alma metálica del esperma. De esto no saben nada los ignorantes ilustrados. Pero cuando un hombre guarda su energía creadora, cuando no pierde miserablemente el esperma sagrado, cuando lo sublimiza, lo transforma en mercurio, y es precisamente con el mercurio de los sabios con el cual podemos, en verdad, realizar la gran obra y transformarnos en dioses. Desde el punto de vista más sencillo diremos que el mercurio de los sabios es la energía creadora del tercer logos, en nosotros mismos y dentro de nosotros mismos, en nuestras glándulas sexuales, aquí y ahora. Tenemos también aquí, a un lado, el templo de los caballeros tigres y águilas, pero no olviden que el agua es trascendental, importante, que la cruz es profundamente significativa. El lingam vertical dentro del ctisformal hace cruz, y cuando se evita derramar el vaso de Hermes Trismegisto, el tres veces grande dios Ibis de Thoth, Entonces esas aguas de la vida se convierten en energía creadora. La cruz, el templo del agua, es la Tau egipcia, o la Tau que vemos todavía en algunos templos del Mayab. A un lado, a la derecha de ustedes, izquierda de nosotros, está la pirámide de los caballeros tigres y águilas. Los caballeros tigres eran guerreros en un 100%, pero además conocían los misterios de la gran obra. Sabían que nosotros, cada uno dentro de sí mismo tiene un ego animal, compuesto de muchas partes. Ellos vivían en guerra contra sí mismos, contra sus propios defectos psicológicos. No negamos que se preparaban también para las grandes batallas en el mundo de las tres dimensiones conocidas, pero peleaban muy especialmente contra sus propios defectos. Contra sí mismos, eliminaban sus agregados psíquicos. Eran formidables. Conocían los estados de Jinas, sabían meterse dentro de la cuarta vertical para darle al cuerpo físico la forma del tigre, así aparecen en un códice de Anáhuac, marchando al templo de Chapultepec en 7 jornadas, al llegar al templo asumían, nuevamente, la figura humana. Esto no lo creerán los intonsos, los dechados de sabiduría, los ignorantes ilustrados, que se sienten los amos de la sabiduría, pero así lo practicaban los caballeros tigres del antiguo México revolucionario y solar. En cuanto a los caballeros águilas, eran verdaderas águilas del espíritu, profundamente sabios, con poderes sobre la naturaleza, sobre el fuego, el aire, las aguas y la tierra. Aquellos que vinieron de remotas latitudes a conquistar a México, han debido llegar con humildad a civilizarse, porque aquí tenemos una poderosa civilización. Amigos, quiero que reflexionen ustedes profundamente en estas palabras, y que estudien la antropología gnóstica, que beban en la fuente de los conocimientos arcaicos. Aquí tendrán verdaderas sorpresas que no entenderían jamás los materialistas, los enemigos del eterno. Hasta aquí mis palabras, y continuaremos nuestra excursión. De nos dirigiremos a la parte central de la ciudad sagrada, es decir, al fogón del fuego vivo, el lugar que está con una pequeña cerca, es lugar que explicará a continuación el maestro Samael, el fogón del fuego vivo. Bueno, amigos, aquí con estas explicaciones, aunque por allá arriba el astro rey está que quema. Pero no importa, mientras aguantemos aquí estamos, pues. Incuestionablemente, ahí tenemos el famoso fogón del fuego nuevo. Yo creo que ustedes han oído hablar sobre la cuestión esta del cambio de fuegos cada 52 años. Se sabe que cada 52 años los totonacas también, digo también porque otras tribus conservaban la tradición, como los nahuas, los zapotecas, los teotihuacanos, etc., cambiaban el fuego. Comenzaban el fuego cada 52 años, cambiaban el fuego, apagaban el fuego que ardía ahí, en ese fogón, y encendían un fuego nuevo. Era el cambio de fuegos, de acuerdo con el ciclo de los 52 años. Quiero que entiendan que durante esa época se guardaban 5 días de abstención sexual. Era necesario guardar la abstención sexual durante 5 días con el cambio de fuegos. Se apaga la hoguera, el fogón, y se encendía nuevamente el fuego. Este fuego ardía, repito, 52 años. Esta repetición de los 7 fuegos es interesantísimo. En estos momentos nos encontramos en el 5.º fuego y está dicho que, los hijos del 5.º sol perecerían por el fuego y los terremotos. En tiempos arcaicos de nuestro mundo hubieron catástrofes. Los hijos del 1.º sol, se dice, que perecieron tragados por los tigres, los hijos del 2.º sol, o sea los hiperbóreos, perecieron arrasados por fuertes huracanes, los hijos del 3.º sol, o sea los lemures, perecieron por sol de lluvia de fuego y grandes terremotos, los hijos del 4.º sol, los atlantes, perecieron tragados por las aguas, somos nosotros, los hijos del 5.º sol, los arios. Y dicen los habitantes totonacas, que pereceremos por el fuego y los terremotos. Los hijos del 6.º sol serán mejores, la resurrección de los dioses, y los hijos del 7.º sol serán muy espirituales. Todo eso está escrito en los distintos códices y es bueno comprenderlo. Sin embargo, existen 7 ciclos menores. Bien sabemos nosotros que los continentes flotan, esta concepción pertenece a la Pangea, que los antropólogos de esta época comienzan a entender. Los continentes flotan, se separan o se alejan a través de millones de años, y debido a esto, hay 7 glaciaciones también. Así que, en realidad de verdad, los 7 soles se procesan en ciclos menores de acuerdo con el movimiento geológico de la masa terrestre. Y para simbolizar esto, se encendía el nuevo fuego. Repito, estamos ahora en el 5.º sol y esto es bastante interesante. P. Maestro. ¿Puedo hacerle una pregunta? M. Cuando termine el discurso. Incuestionablemente, los nahuas, Z. zapotecas, toltecas, mayas, totonacas, tuvieron una poderosa sabiduría que resiste cualquier análisis geológico o antropológico. Así que en verdad no fueron los ignorantes que suponen los españoles, no. En estas tierras existió una cultura poderosa y esa cultura está enterrada en el subsuelo. Todavía existen aquí culturas que no han sido desenterradas, y que algún día sorprenderán a todos los arqueólogos y antropólogos del mundo entero. Ahora sí, la dama que me iba a hacer la pregunta, puede hacerla con la más entera libertad. De maestro, ¿qué relación hay entre esos 52 años y la duración de cada raza? Bueno, ya dije que estos son ciclos significativos, que estos 7 ciclos de 52 años son simbólicos, porque la duración de cada raza pertenece a los 7 soles en grande. De manera, pues, que estos 7 fuegos son significativos, simbólicos, para alegorizar o simbolizar a las 7 grandes razas. Hasta aquí mis palabras, gracias, mis amigos. De las 2 últimas explicaciones por parte del presidente mundial de la antropología gnóstica, Samael Aun Weor, serán la del circular de los gladiadores, allí en ese lugar, y también la del templo mayor, que está enfrente de todos nosotros. Y creo que algunos podrán percibir el llamado templo de las calaveritas, donde se encontraron 1460 calaveritas en barro. Bueno amigos, bueno, por favor reúnanse, vamos a platicar un poco sobre todas estas cuestiones antropológicas. Ya hablamos sobre la cuestión del fuego nuevo, y ahora hablaremos un poco sobre la cuestión del círculo aquel que ven ustedes ahí. El círculo de los gladiadores, vale la pena que lo estudiemos de verdad. Tienen 42 almenas o figuras en forma de sillas. ¿Observen ustedes esas 42 sillas? ¡Qué interesante resulta eso! Son los 42 tronos para los 42 jueces de la ley, los 42 jueces del karma. Bien sabemos que todo en la vida se procesa de acuerdo con la ley de causa y efecto, no existe causa sin efecto ni efecto sin causa. Es cierto que existen también los 42 arcontes del destino. En los tiempos antiguos nadie ignoraba la cuestión de los 42 jueces y ahí ven ustedes las 42 sillas. En el Egipto sagrado, milenario, se habla también de los 42 jueces del karma que trabajan bajo la dirección de Anubis, el gran juez de la ley. ¿Cómo podrían faltar aquí, en la tierra sagrada de los totonacas, en el mismísimo círculo de los gladiadores, las 42 sillas para los señores que gobiernan las leyes de causa y efecto en nuestro mundo tierra? Imposible. Y ahí están, ante el veredicto solemne de la conciencia pública. Quien se pronuncie contra esta tesis va a tener que echar abajo la egiptología, va a tener que atacar a Anubis y a sus 42 jueces, en el Libro de los Muertos, en el Egipto milenario, va a tener que desbaratar, por sí mismo, todas las viejas teogonías de los antiguos tiempos. Pero la realidad es que ahí están las 42 sillas, y eso es profundamente significativo. Se nos ha dicho que en este lugar peleaban un esclavo con un anillo de piedra en el tobillo, contra 2 guerreros armados y sin anillos, un pobre esclavo con un anillo de piedra en el tobillo, contra 2 guerreros muy bien armados y que no cargaban con ese anillo, pues parece que la desventaja era perfectamente manifiesta. Pero eran simbólica en un 100%. He ahí las 3 fuerzas, la positiva, la negativa y la neutra. La positiva, incuestionablemente, es la fuerza masculina, la negativa es la fuerza femenina, la neutra es la que las concilia ambas. De manera pues, que como conciliador, tenía ese esclavo que entendérselas con las fuerzas positiva y negativa de la creación. Donde quiera que haya una creación existen 3 fuerzas, la positiva, la negativa y la neutra. Si esas 3 fuerzas fluyen en direcciones opuestas no puede haber creación, pero cuando coinciden en un punto dado, se realiza una creación. Tenía que representarse en alguna forma esta cuestión, aunque fuera a través de los gladiadores, aunque fuera con el pobre esclavo, ahí, sirviendo de fuerza neutra y con un anillo de piedra en el tobillo, peleando contra 2 guerreros armados hasta los dientes. De alguna forma había que representar esto. Bien sabemos que la fuerza neutra es la fuerza conciliadora de los opuestos. El hombre que aprende a manejar la tercera fuerza domina el mundo. Aquellos que trabajan en forma unilateral, que se cargan, únicamente, hacia el platillo derecho de la balanza, o hacia el platillo izquierdo, son víctimas de las circunstancias. Pero quien se coloca, precisamente en el centro de la balanza, domina el universo. Tenían que manifestarse las 3 fuerzas ahí, ahí mismo en el círculo de la justicia, ahí y no podía ser en otra parte, como para decir que todo se procesa de acuerdo con la ley, de acuerdo con las leyes de causa y efecto. A la izquierda tienen ustedes el templo de las chimeneas, ahí se colocaban sacerdotes para observar el sacrificio. Estamos aquí parados sobre la piedra del sacrificio. Algunos españoles horrorizados decían que nosotros por aquí andábamos quemando a la gente viva, o matando gente por montones. Nosotros no somos inquisidores ni nada por el estilo. Existía sí, la pena de muerte, desgraciadamente, pero solamente se le aplicaba a los reos, a los asesinos, a los perversos, y los jueces tenían que contemplar desde ahí, desde el templo de las chimeneas, a los condenados a muerte. Estos, aquí, sobre la piedra del sacrificio eran ajusticiados con el cuchillo de pedernal. Así, mis queridos amigos, estamos asistiendo a algo muy interesante. Por último, tenemos aquí atrás al templo mayor. Todos los dioses santos eran venerados en esa pirámide, en ese templo mayor. Ahí se reunían a veces, o en forma periódica, los sacerdotes de todos los dioses santos. Pero Hernán Cortés irrumpió por aquí y mató a todos los sacerdotes de los dioses. Quería Hernán Cortés imponernos, a la brava, la religión que traían de por allá los españoles. Si aquí tenemos nuestra religión y nuestras religiones, nuestros cultos y nuestros dioses, ¿por qué tenían que venir a molestarnos? Me parece que debe haber respeto a todos los cultos, y que los mexicanos tenemos derecho a que se nos respete. La sabiduría antigua está aquí en los códices, en las pirámides, en los templos. Hernán Cortés odiaba a los sacerdotes que ministraban su religión en nombre de sus dioses, mas en verdad, tengo que decirles a ustedes amigos que aún los mismísimos españoles siguen adorando a los dioses. ¿Por qué? ¿Qué cosas son los ángeles, los arcángeles, los principados, las potestades, las virtudes, los tronos, etcétera, de la religión cristiana? Son los mismos dioses de México. Entonces, ¿por qué se nos califica de idólatras y de herejes y no sé qué más? Aquí, desde esta tierra sagrada, seguiremos rindiendo culto a los dioses, cueste lo que cueste, aunque nos califiquen de idólatras. Estamos con la sabiduría de nuestros antepasados. Hasta aquí mis palabras, mis estimables amigos.